Siempre busqué una ocasión inesperada. El problema fue tal que siempre lo hallé. Cuando creía que no lo buscaba, cuando creía que no lo iba a hallar, ella surgió de la nada. Es imposible, pero puede pasar. Qué difícil sentirla capada, pero el problema fue siempre acabar. No es que quisiera, es que era preciso. Lo que quiera surja, lo que quiera que surja de estallar, porque el paso del tiempo me demostró que lo que nunca se acaba por algo será. Y moriré y despertaré, pero al final lo seré yo. Pues moriré y despertaré, pero al final seré yo. Y moriré y despertaré, pero al final seré yo. Y moriré y despertaré, pero al final lo seré siempre.